toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Lluviosa noche en Buenos Aires. Parece que se cae el cielo, señor Hernán Yunes, ¿eh? En La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres, a medida de que nuestro planeta gira, señor Hernán, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, a la última frontera, o quizá más acá o más allá, donde quizá alguna otra civilización como la nuestra pueda recibir este mensaje, interpretarlo, decodificarlo y animarse a contestar, quizá probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad, porque estamos realmente bastante solos y lo pensamos de esa manera. La visión de un universo que haya comenzado siendo muy caliente y que se fue enfriando a medida que se expandía está de acuerdo con la evidencia de las observaciones que poseemos en la actualidad. Sin embargo, deja varias cuestiones importantes sin contestar. Quizá la primera y más elemental que se nos puede ocurrir es ¿por qué estaba el universo primitivo tan caliente? Alguien, elementalmente, podría contestar que la razón es que el infierno fue hecho en el cielo. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje en internet. A través de Delta 80, nos cambiaron el horario, señor Hernán Yunes, en Delta 80. Pero está más lindo, sí. Sí, no, se puede disfrutar mejor. El Rockernauta Radio, de mi amigo Claudio Dante. Radio Colaborativa, de Quique Cualiano. Y Radio Touch, de Villa Urquiza, con Nahuel Montaño a la cabeza, ¿eh? Allí también viaja nuestro mensaje. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Un gran agradecimiento a Pepe Frutos. Y, por supuesto, Frecuencia Cero, con Z, señor Hernán Yunes. Otras de las cuestiones casi sin respuesta que surge en base a las observaciones actuales es: ¿por qué es el universo tan uniforme a gran escala? Es decir, ¿por qué razón parece el mismo en todos los puntos del espacio y en todas direcciones? Siempre que miramos alrededor sentimos que es lo mismo lo que nos tiene completamente rodeados. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Se puede oír nuestra voz también en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi querido amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y muchos otros programas de rock progresivo y sinfónico, y con radios tan importantes como Mexicali Prog y Aural Moon. Así como le gusta al señor Hernán, lo pronunciamos. Particularmente, si examinamos la radiación de fondo de microondas, notaremos que es aproximadamente igual en todas direcciones del espacio en donde podamos realizar esas mediciones. Sin embargo, pensándolo bien, no habría habido tiempo suficiente desde que se produjo el Big Bang para que la luz fuese de una región distante a otra, aunque estuvieran muy juntas en el universo primitivo, a menos que no tengamos conocimiento de las características de algún elemento que pudiéramos calificar como el nuevo migrante. Thank you. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang. Nuestro saludo y afecto, por supuesto, a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero y también a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario y 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. De acuerdo con la teoría de la relatividad, si la luz no es lo suficientemente rápida como para llegar de una región a otra, ninguna otra información podría hacerlo. Pero quede en claro que la ciencia, antes de aceptar como categórica toda afirmación, habrá de dejar siempre un espacio para la duda razonable. Para entenderlo más claramente, es como pensar que lo que llamamos América fue quizá visto primero por algún vikingo. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, Mendoza, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM Nepuyén, Chubut y 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos. Si la luz no es lo suficientemente rápida, no habría ninguna forma en la que diferentes regiones del universo primitivo pudiesen haber llegado a tener la misma temperatura. Salvo que por alguna razón inexplicada hubieran comenzado ya a la misma temperatura. Respuesta que como explicación es equivalente a decir, señor Yunes, sucedió cuando ya te habías ido. And he whispered. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. También se escucha Big Bang a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. 103.5 FM Salto Encantado en Villa Salto Encantado, Misiones. 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Y 91.3 Radio Uner Concepción del Uruguay. 97.3 Radio Uner Concordia. Y 100.3 Radio Uner Paraná. ¿Por qué comenzó el universo con una velocidad de expansión tan próxima al límite crítico que separa aquellos modelos que se colapsan de nuevo con esos otros que se expansionan indefinidamente? Tal es así que incluso ahora, 10.000 millones de años después, está todavía expandiéndose a casi la velocidad crítica, un hecho que podemos asegurar que seguirá, a no dudar, hasta incluso mañana. Thank you. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Todas las incógnitas sin respuesta se puede agregar el hecho de considerar que si la velocidad de expansión del universo, un segundo después de producido el Big Bang, hubiese sido menor, tan solo en una parte en 100.000 billones, el universo habría colapsado de nuevo antes de haber alcanzado su tamaño actual. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo y a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de dos célebres personajes, Leo Montenegro y el señor Edgardo Auxielo. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, otro astronauta, Hernán Lluris, explorador de los cielos también a veces, ¿no? Dirección General Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso nuestro querido Luca Daruich, y su hermano Javier, que bueno, hace la cobranza, ¿no es cierto? Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard y Tumblr. Y alguna otra seguramente aparecerá, ¿no? Será hasta la semana que viene. Chao.